saludo Maracaibo. Y alegre está el Juliano por tu sobre y amplitud. Te doy mi mano de hermano, todo te lo mereces tú. Hola.